para que los demás me lo crean. Primero me lo tengo que creer yo. Eso sí, ¿quién no? Quiero sentirme especial, lo admito, condenarme a muerte. Me odio a mí mismo porque escribo desde niño. Le sigo teniendo miedo a lo que puedo escribir por miedo a mis propios pensamientos. Por eso me odio, cuántos proyectos dejé a medias. Pero prometo algún día retomarlos, publicarlos. Lo llaman soberbia, qué tópica esta vanidad. Porque si dije tantas veces que yo soy el mejor, fue solo para no perder confianza. Fue solo para no perder confianza. Suenan clásicos poetas que siempre regresan del olvido. Vienen a ofrecerme otro árbol de la ciencia más para mi colección de invernadero. Todos los días como buen jardinero riego mi jardín esperando frutos que luego yo regalaré. Cuando buenos tiempos lleguen sé que se los deberé todo a mi inconformidad. Siempre dije que lo lograría manifestando claridad. La cuestión es que del todo no lo acato por aquella secuela que me ahorca. Mi vida es una constante lucha para que mi mente no se vuelva loca. Cada día estoy más solo. Y qué felices son los engañados del motivo de su felicidad. Y qué egocéntricos especiales se sienten esos que van de artistas, ¿no? Ya no quiero salir al bar. Ya no tengo tiempo de bajar a la plaza a fumar. No, de eso no, esta noche solo quiero cocinar más. Solo quiero escuchar más canciones en mi habitación. Canciones en mi habitación. Canciones en mi habitación. Canciones en mi habitación. Canciones en mi habitación. Canciones en mi habitación. Canciones en mi habitación. Canciones en